Esta canción es para la gente que ama y odia. Y se llama No me importa morir. Para los jóvenes. Esta canción habla de eso y se llama La Hora.